Borrar pruebas, borrar pruebas. Llegó el siglo XXI, siglo super liberal, donde el delincuente es el bueno y el honrado un criminal. Tipos de mirada turbia que venden humo de su plasma mientras traga su impostura. A duras penas te aseguras escapar de su inocencia virtual. De nada sirven los hechos, lo evidente y lo real, si a través de su injusticia no lo puedes demostrar. Borrar pruebas, comprar jueces, mentir y robar. Todo tiene lugar en este gran lupanar, donde todos viven rotos, dementes y devotos del voto en el que no todos confiamos. Cuando ven en la moto bien decorada en la foto, por esto exploto. Basura virtual, yo grito. Hombre de bien, mayoría silenciosa que alimenta en su silencio a esta máquina de devorar. Presuntos inocentes, virtual hombre decente, escribiendo su coartada, nos dejan sin nada. Utilizan tu mutismo con su plan implacable, haciéndose intocables, nos llevan al abismo. Y tú llegas a tu zulo, que es un piso sin pagar, donde te sientes a salvo en tu remanso de paz. En tu remanso de paz, el perro manso en su casa se sienta y ve la vida pasar. Enciende tu Smart TV, escupe tele basura, música ñoña y cultura que programan para ti. Y así estamos, que mal vamos, con un panorama claro, con el tiempo que se escapa como el agua entre las manos, con la boca cerrada, los ojos vendados, el cuerpo postrado y el espíritu vetado. Y aunque no estés en la gloria, y aunque te vaya a pesar, tú te mantienes alejado del mal vicio de pensar. Es la que se parte la cara a diario tratando de echarte un cable. Y en cada telediario, un títere del sistema, para ganar su mendrugo, te pone al día del tema. Con perroflautas escondentos, violetarras violentos que buscan jaleos sin trabajar, menudo cuento. Y tú sigues las noticias por un panfleto infumable que tapa su codicia. Pero bueno, es aceptable si no paras a pensar y te aparta el sacrificio de tener que protestar. De tener que protestar. Tú piensas que estás a salvo y a ti no te llegará, que mirando pa' otro lado un día se esfumará. Dime qué harás, cuando te priven tu ser, cuando te cobren por sentir, respirar o toser, cuando tu pose ya no valga ni tu coche chalé. Dime qué harás cuando pierdas tu fe. Y así un día tras otro, tío, no quieres ver más allá y desconectas tu conciencia y tu solidaridad. Cuando tu estrategia falle, cuando lo veas venir y no tengas dónde ir, ¿a qué puerta llamarás?